Hoy hablamos del fulbo, pero del fulbo nacional y de los machos. Vamos a hablar del fútbol de las pibas. Muy bien. ¿Eh? Muy Y de por bien. acá, de acá a la vuelta de la Acá, esquina. acá. Se jugó la primera final Sí. del fútbol femenino de la Liga Cultural, que como ya venimos diciendo, tiene a dos representantes que fueron sorpresa: Guardia del Monte, Toay, y Atlético Santa Rosa. Bueno, Guardia del Monte dio otro golpe. Tomá, porque en la cancha de Santa Rosa, en el Mateo Calderón, le ganó 2-1 a Santa Lindo Rosa. partido, 2-1. Por lo menos con goles. Por eso. Y una sucesión del marcador interesante porque iba ganando Guardia del Monte, lo empató Santa Rosa y en el segundo tiempo consiguió Guardia del Monte con los goles de Debra Páez y Ana Islas, consiguió la ventaja para la revancha que va a ser en Toay el próximo fin de semana. Ahí estuvieron bancando los trapos del fútbol femenino Paola Torres y Dagna Faiduti, hicieron la cobertura para nuestro portal web, nuestras redes sociales, ahí están todas las fotos, toda la información. Y además Paola conversó con una de las goleadoras, Ana Islas, que es goleadora, ¿la tenés? ¿La tenés referenciada? Vi la nota, creo, porque Porque está subida en las redes ya la pasó nota, por ¿no? varios equipos Ana Islas y siempre con un ritmo, una actuación sostenida, digamos, siempre está a la altura de las circunstancias, siempre goleadora. Pasó por All Boys, pasó por otros equipos y ahora en Guardia del Monte también viene haciendo goles seguidos. Bueno, ahora se anotó en la final. Escuchamos esa charlita. Bueno, Ana, autora del primer gol, el que abre este marcador, este partido importantísimo, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo viste? Nada, la verdad que una emoción inmensa, se dio muy rápido, ni lo imaginé, así que nada, veníamos con toda la actitud y se me dio, así que nada, agradecida a Dios, a mi familia y al equipo. Y el cuerpo técnico por el apoyo. ¿Sos consciente de que un poco lo hablábamos con otras compañeras, están dejando al club muy arriba, digo, están haciendo historia? Sí, la verdad que fue uno de los primeros objetivos de tratar de, como grupo, dejar a Guardia lo más alto en lo que es femenino, así que lo logramos con el provincial y bueno, se nos dio este plus, digo yo, por el esfuerzo que veníamos haciendo y nunca bajar los brazos y bueno, vamos a dar pelea hasta el último. Bien, también digo, están no solo dejando el club en lo más alto, sino también jugando una final que las deja un poco más tranquila allá en su casa. Sí, la verdad que sí, ir con un gol por ahí es por ahí un 10%, digamos, que te deja tranquila, ningún resultado es seguro y los partidos se juegan. Santa Rosa es un rival durísimo, se respeta y nada, quedan 90 minutos que hay que jugarlo. Entiendo que tiene también un plus importantísimo porque, bueno, nunca había jugado en Guardia, estás representando, si se quiere, también a tu localidad. Vos pasaste por varios clubes, en todos dejás la marca, ¿no? De los goles. En este, esto que te decía, ¿no? Tiene por ahí un poco más de color, de lindo, porque por esto que decimos. Sí, la verdad que siempre fue mi sueño representar los colores del club, de mi pueblo. Bueno, por diferentes motivos no se me daban y nada, este año se me dio, así que nada, feliz y nada, haber llegado a esta instancia mucho más. La palabra de Ana Islas charlando con Paola Torres. Por el lado de Santa Rosa, la que habló después del partido es Noelia Lavarriel. Hay un mutuo reconocimiento entre equipos, así como Ana Islas dice que Santa Rosa es un equipo difícil. Viste que dijo, le puso porcentaje, tipo Spotify, el 10% de seguridad significa el triunfo para el título. O sea, le falta el 90%. Bueno, y Noelia Lavarriel también va a reconocer la tarea de Guardia del Monte. Escuchá. Bueno, no, no se pudo, importante, era importante poder ganar, sin embargo se plantaron bastante bien. ¿Cómo lo viste vos al partido? Sí, nosotras veníamos nada con toda la ilusión de poder llevarnos los 3 puntos más que nada para ir cómodas allá. La situación del partido se dio así, ellas son un equipo bastante prolijo, últimamente están jugando muy bien, así que nada, no lo supimos revertir. Bueno, sin embargo, digo, queda un partido, no está de nada perdido. Entiendo que van a trabajar para eso también durante la semana. Nosotras salimos, nada, cabeza arriba, creo que los partidos son ida y vuelta. Es un 2-1, no está nada dicho y todavía falta un montón. Bien, ¿cómo se preparan de todas maneras, más allá de este partido de hoy, en la semana, pensando que es la primera vez que Santa Rosa juega esta final? Sí, por eso te digo, nada, venimos entrenando semana completa, las chicas entrenan acá, yo entreno allá en Pico, pero bueno, ya te digo, ellas también tienen un equipo que se entrena en todas las semanas, son chicas que también juegan hace un montón, igual que nosotras, con mucha experiencia. Los partidos son así, fíjate que jugamos el partido contra All Boys el fin de pasado y también se dio la situación de que le pudimos ganar en los 2 partidos y de vuelta. Este partido se dio así, pero yo creo que en la vuelta vamos a ir con más ganas, quizás, no sé, la situación del partido se da así, muy trabado, el calor que hace es tremendo. Creo que eso también, bueno, nos jugó bastante en contra. La última, ¿son conscientes que más allá de este partido y de esta final están haciendo historia en el club? Sí, por un lado está bueno también porque creo que nosotras, nada, tanto Guardia como Santa Rosa, tenemos que darnos por ganado, ¿no? Llegar a una final no es para cualquiera y más que nada para nosotros. Por eso la idea es revertirlo en el partido de vuelta. Noelia Lavarriel, jugadora de Atlético Santa Rosa, ¿tenés un... favorito? No, iba a decir un favorito y en realidad lo que quiero saber es si hinchás por Santa Rosa. Por supuesto. Ah, hinchás por Santa Rosa. Sí, hincho por Santa Rosa. De hecho, la nota de la esta la había escuchado y me gusta que diga, que no lo doy todo por perdido, que es un 2-1, tranquilo. Se perdió, no se llegó al objetivo, pero tampoco es imposible venir acá a Toay, una cancha difícil, venir a dar vuelta al resultado que pasó en el Mateo Calderón. ¿Tiene fecha y horario el partido o todavía no? No, parece que no. El domingo, pero el domingo. No tiene horario. Sí. Porque escuché por ahí también que querían jugarlo el sábado, pero veremos. Guardia del Monte, Santa Rosa, definen ahora sí al equipo campeón. El próximo fin de semana se sabrá quién gana el fútbol femenino de la Liga Cultural.